Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 253. El mundo es un pañuelo. Hoy, una expresión sobre las relaciones. ¡Comenzamos! Si aprendes español, es bastante probable que tengas alguna relación con hispanohablantes. ¿Sabes qué relación tienes con Penélope Cruz, Rafa Nadal, Pau Gasol o Enrique Iglesias? Este es el tema del episodio de hoy. Te vamos a explicar la expresión «el mundo es un pañuelo». Hoy estoy bien acompañado, así que voy a dejar que haga la presentación la persona que está conmigo. Hola a todos. Bienvenido o bienvenida de nuevo a SpanishPodcast.net. Hace tiempo que no grabo un episodio, así que algunos de vosotros no me conocéis. Por eso me presento. Soy Vanessa, cofundadora junto a Alex de SpanishPodcast.net. Si has escuchado los episodios de nuestro podcast, es posible que hayas oído mi voz en algunos de ellos. Probablemente tú y yo nunca hayamos tenido una conversación en persona. Tal vez tampoco hayamos intercambiado unas palabras por Facebook, Twitter, YouTube o por correo electrónico. Sin embargo, tú y yo estamos conectados a través de una pequeña cadena de personas conocidas. Todos estamos conectados a cualquier persona del mundo. Es por eso que te queremos hablar sobre la teoría de los 6 grados y de lo que significa la expresión «el mundo es un pañuelo». Alexander, de Brasil, nos preguntó sobre esta expresión porque la escuchó en el episodio número 9 de nuestro podcast. La teoría de los 6 grados de separación. En más de una ocasión nos hemos sorprendido cuando, al conocer a alguien nuevo, alguien desconocido, hemos descubierto que ambos tenemos varios puntos en común. Cuando mantenemos una conversación con esa persona desconocida, nos sorprendemos al saber que los dos tenemos un familiar o un amigo al que ambos conocemos. A ver, Vanessa, cuéntanos por qué sucede esto. Bueno, pues, según los científicos, esto se puede explicar con la teoría de los 6 grados. Esta teoría intenta probar que todos nosotros estamos conectados a cualquier persona del mundo por un máximo de 5 intermediarios. En otras palabras, dos personas desconocidas que viven en lugares lejanos están conectadas entre sí por una cadena de conocidos con una longitud máxima de 5 personas. ¿Quién ha estudiado esto, Alex? Existe un gran número de investigaciones que han tratado de verificar y comprobar que esto es cierto y que se cumple. La teoría fue propuesta por primera vez en 1929 por el escritor Fritz Carinthy, en un cuento llamado Change. Se basa en la idea de que cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de clase o del trabajo, a unas 100 personas aproximadamente. Cada uno de estos conocidos conoce a otras 100 personas, y así sucesivamente. Vanessa, ahora que sabemos esto, ¿qué podríamos hacer? A ver, esto significa, por ejemplo, que tú podrías hacer llegar un objeto a cualquier persona de la Tierra. Tan solo es necesario que pidas a uno de tus amigos que envíe ese objeto a otro de sus amigos hasta llegar a la persona correcta. Podrías, por ejemplo, pasar una carta escrita de tu puño y letra a cualquier persona que quisieras, incluso, por ejemplo, a Donald Trump, que es un personaje del que mucha gente habla hoy en día. Al investigar sobre la teoría de los 6 grados, me ha picado la curiosidad. Picar la curiosidad quiere decir que tengo ganas de saber más sobre un tema determinado, que quiero conocer más detalles acerca de algo. En este caso, me ha picado la curiosidad por la teoría de los 6 grados. A Vanessa también le ha picado la curiosidad, así que pensó si estaba conectada a alguna persona famosa. ¿Podrá enviar Vanessa una carta a Donald Trump? Cuenta. ¿Donald Trump escucha SpanishPodcast.net? He pensado sobre cómo el actual presidente de los Estados Unidos y yo podríamos estar conectados por pocas personas, incluso sin tener en cuenta las nuevas tecnologías, es decir, sin utilizar Internet. Tengo que señalar que yo no formo parte de ningún partido político y que ni siquiera me gusta la política. Vivo en una zona residencial de gente trabajadora dentro de una ciudad no muy grande. Así que, en un primer momento, parece imposible que haya personas que nos conecten. Sin embargo, al poco tiempo pude comprobar que sí podría ser posible enviar una carta a Donald Trump a través de algunos de mis conocidos. Veréis, el año pasado conocí a varios funcionarios del ayuntamiento de nuestra ciudad. Los funcionarios son trabajadores de la administración pública, es decir, personas que se ocupan de atender a los ciudadanos para diversas gestiones, solicitar documentación, pedir autorizaciones, asuntos públicos en general. De todos los funcionarios que conocí, una parte de ellos conocen al alcalde de nuestra ciudad. El alcalde de una ciudad tiene un cargo político y es quien se encarga de dirigir la ciudad. Este alcalde conoce al presidente de nuestra región, que es Castilla y León. Este presidente tiene relación directa con Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno de España. Rajoy se ha reunido varias veces con Barack Obama. Barack Obama, por supuesto, conoce a Donald Trump. Es sorprendente. Si pidiese a alguno de los funcionarios que pasara un mensaje a través de su conocido y de ese conocido a otro, el mensaje acabaría llegando hasta el presidente de Estados Unidos. Otra cosa es que Donald Trump se interese en leer mi mensaje. Si lo piensas, seguro que tú también tienes una cadena de personas que llega hasta personajes tan famosos como este. Hoy en día, evidentemente, el avance de la tecnología ha permitido que el número de personas que conectan a otras personas sea más reducido. Las redes sociales han ayudado mucho a que esto se cumpla, porque, por lo general, tenemos a montones de personas agregadas a la red social Facebook, a Twitter o a cualquier otra red que utilices. De hecho, parece ser que ahora el número de personas que nos separan es inferior a 4. Cuanto mayor es el número de usuarios que alguien tiene como amigos en Facebook, menor es el número de contactos que le unen a otra persona. Antes de que se nos olvide, explícanos la expresión "el mundo es un pañuelo". El mundo es un pañuelo. Como hemos comentado antes, en España se utiliza la expresión "el mundo es un pañuelo". Se usa para referirnos a esas situaciones en las que, tras conversar con un desconocido, descubrimos que tenemos amigos en común. También podemos decir que el mundo es un pañuelo para hacer entender que el mundo es más pequeño de lo que pensamos, porque, aunque parezca enorme, en realidad no lo es tanto. ¿Alguna vez te ha ocurrido que te has encontrado con un antiguo compañero de colegio mientras estabas de vacaciones? A veces te puedes encontrar con alguien en el lugar menos esperado. A nosotros nos pasó hace varios años cuando estábamos de vacaciones en la playa de Alicante. Alicante es una ciudad situada a más de 600 kilómetros de la ciudad en la que vivimos. Lo asombroso es que este antiguo amigo vive cerca de nosotros, pero hacía varios meses que no coincidíamos en nuestra propia ciudad. Cuando nos vimos, dijimos: "El mundo es un pañuelo". Así que es probable que, aunque ni tú ni yo nos hayamos visto jamás, quizás coincidamos en algún sitio muy alejado de nuestros hogares, porque el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Practicar la pronunciación. No es necesario conjugar esta expresión, siempre se utiliza igual, pero vamos a practicar la pronunciación. Repetiremos la frase 5 veces. Imita la entonación y la pronunciación. Si no te sale bien, no te preocupes. Cuando hagas varias veces el ejercicio, te saldrá bien. Vamos allá, repite después de mí. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. También vamos a practicar la pronunciación con la expresión picar la curiosidad que te explicamos al principio del episodio. Esta expresión se utiliza casi siempre de la misma forma, en modo reflexivo, con el verbo en tercera persona y en presente o en pretérito perfecto compuesto. Es bastante raro escucharla en otra persona o con otro tiempo verbal, aunque no es imposible. Primero, el presente. Repite después de mí 3 veces. Me pica la curiosidad. Me pica la curiosidad. Me pica la curiosidad. Y ahora, el pretérito perfecto compuesto. Me ha picado la curiosidad. Me ha picado la curiosidad. Me ha picado la curiosidad. Espero que te haya gustado este episodio. Te animo a que compartas con nosotros alguna situación curiosa en la que hayas podido comprobar que es cierto que el mundo es un pañuelo. Si quieres practicar tu español escrito, escribe un comentario en la transcripción del episodio o en alguna de las redes sociales en las que nos encontramos. Facebook, Google+, o Twitter. No te olvides de visitar nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos que te ayudarán a mejorar tu español. Suscríbete al canal y recibirás notificaciones cuando publiquemos nuevos vídeos. Muchas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!